Los 5 milloncitos, realmente no se puede. Yo no he entendido la mitad de las cosas que dijo acá la diputada. Yo creo que fue un tema de seriedad, porque estamos hablando de una cuestión ambiental, de negocio, de puesto de trabajo. Yo voy a solicitar que este proyecto vuelva a comisión y que esta nueva redacción sea analizada en la comisión correspondiente y que luego se trate. Muy bien, está planteando la moción de orden, diputado. ¿Cómo? Está planteando la moción de orden. Sí, pero diputado. Perfecto. Vamos a poner a consideración la moción de orden. Por sistema. No hay problema, por sistema. Vamos a votar por sistema la vuelta a comisión. El resultado. 58 votos emitidos, 22 votos afirmativos, 36 negativos. Continúa el tratamiento. Ahora vamos a poner en consideración el proyecto en general. En general. Vamos a hacer una votación en general. Estamos votando el despacho número 87. Ahora sí. ¡Que aplaude el PRO! Votación en general. Se puede votar. Silencio, por favor. Se puede votar. Votación en general. Resultado. 58 votos emitidos, 36 votos afirmativos, 22 negativos. Queda aprobada en general. Bueno, ahora vamos a votar en particular. En particular. Artículos 1 y 2 no tienen modificaciones, así que vamos a tratar artículos 1 y 2 tal cual obra. Bueno, artículos 1 y 2, se habilita el sistema, se puede votar. Estamos votando. Resultado, 58 votos emitidos, 36 votos afirmativos, 22 votos negativos. Quedan aprobados los artículos 1 y 2. Artículo 3. Artículo 3. Con la modificación planteada por la diputada de las Casas, vamos a poner en consideración el artículo 3. Ahorita el sistema, se puede votar. Diputado Brevalla. Presidente, no entendí. La votación es el artículo 3. En particular. Exactamente, estamos, ya votamos en general, estamos en artículo 2. ¿Por qué no lo votamos en conjunto del resto? Porque el diputado Solano planteó que el artículo. Sí, si lo quieren votar en general, con todos los artículos en conjunto, vamos a hacer. Con las modificaciones planteadas por la diputada de las Casas. Diputado Solano. Yo lo que planteé, digo, para que no se distorsione mi planteo, es que vuelva a comisión porque nadie sabe, como se demuestra ahora, lo que se está votando. Como nadie sabe, ya se votó que no. Pero sería bueno que vuelvan a leerlo porque, como nadie sabe, si quieren háganlo como quieran, digamos, ya está, ya lo decidieron, no tiene mucho sentido el debate, me parece. Bueno. Está bien, discúlpeme, yo entendí que tenía que ir artículo por artículo para ir viendo las diferencias, pero diputada Breitman, le dio la palabra, estamos en medio de la votación. Sí, sí, precisamente sobre la votación en el mismo sentido, no tiene sentido una votación en particular cuando el texto lo tiene solo ella, o tal vez ustedes que le indican qué es lo que tiene que leer, entonces no tiene sentido, no hagamos una parodia de debate democrático de artículo por artículo porque no está existiendo ese texto. No lo tenemos, así que decida usted, es lo mismo. Muy bien, no, pero no es que yo decido, es que... No lo tenemos. Presidente, que el diputado Solano Real lo aclaró, el diputado Solano, le agradezco su aclaración, yo entendí mal, por eso estamos votando el artículo 3. Estamos votando el artículo 3. Voten, por favor, diputado. Estamos votando el artículo 3. Diputado, falta votar. Diputado Solano, diputado Niño, estamos votando el artículo 3. 38 votos emitidos, 36 votos afirmativos, 22 negativos. Queda aprobado el artículo número 3. Vamos a poner en consideración artículos número 4 al décimo. Artículos 4 al décimo. Con las modificaciones planteadas por la diputada de las casas. Artículos 4 al décimo. Estamos votando. Por los textos leídos en la casa. Resultado, 58 votos emitidos, 36 votos afirmativos, 22 negativos. Artículo 11, de forma queda sancionada la ley. Siguiente. Bueno, vamos a poner en consideración el siguiente impacto. Es el despacho. Gracias. pasamos un corte intermedio, conduzco al presidente del bloque y a la vicepresidenta primera, por favor. Reitero, pasamos un corte intermedio, conduzco a la presidenta del bloque a una reunión. Estamos con Gabriel Solano, diputado por el Frente de Izquierda. Se votó la ley. ¿Cómo fue el debate, Gabriel? No, el debate fue completamente irregular, porque se ha votado una ley que en el medio del debate aparece una versión nueva que se lee oralmente por una diputada con correcciones orales entre ellos y nadie sabe exactamente cuál es la votación. Esto permite un margen enorme de manipulación porque la versión final de la ley va a ser redactada luego de que se votó. Es un tratamiento irregular. Y no tiene que llamar la atención el tratamiento irregular porque es una ley irregular ella misma. Una ley que vota la incineración pero no dice dónde van a estar los hornos, no dice cuál es el verdadero gasto que se va a hacer, el presupuesto asignado, cómo se va a financiar. Es decir, que es un cheque en blanco que se le ha dado de entrada al gobierno a sí mismo a través de la votación de la legislatura y nos parece que está armado esencialmente para un gran negocio que va a terminar contaminando la ciudad de Buenos Aires. Ustedes ayer, varios legisladores hicieron una conferencia de prensa donde denunciaron una serie de maniobras justamente que tenía preparado el gobierno de la ciudad para influenciar tanto a un sector de la sociedad como al periodismo, como a ONG, a favor de esto. ¿Cómo se debatió hoy esto? Bueno, nosotros hemos hecho una denuncia sobre esto porque nos parece que hay una especie de conspiración, un manejo conspirativo del gobierno de la ciudad, de los medios de comunicación y de la opinión pública. Y ahora lo vemos cómo termina esto, una ley que nace manipulando la opinión pública, ocultando su verdadero contenido, termina votándose irregularmente con una versión final que nadie conoce. El gobierno, nadie en el oficialismo se refirió a ese tipo de denuncias. Hablaron varios diputados, pero hicieron realmente caso omiso de la denuncia realizada. Y acá se puede aplicar el verdadero que calla otorga, ¿no? Es decir, no han dicho absolutamente nada de lo que sucedió. Y eso nos parece absolutamente irregular también. Vos dijiste que no se sabe, se votó la ley, pero no se sabe ni siquiera dónde van a poner las usinas incineradoras. ¿Eso significa que se va a tener que votar otra ley para poder hacer eso? Lógico, tendría que votarse una nueva ley. Pero no se puede votar en cuotas. Si uno tiene que saber el paquete completo. Porque si empezamos a votar por cuotas, nadie sabe cuál es el final de la película. Y acá si se hubiese votado, por ejemplo, que en tal barrio iba a haber un horno incinerador de basura, no tenga la menor duda que ese barrio estaba movilizado frente a la legislatura. Es decir que el hecho de la votación en cuotas no es casual. Se arma de este modo para disipar una respuesta de movilización general. Hoy han estado movilizados acá esencialmente los trabajadores cartoneros, porque van a perder su trabajo con esto. Pero evitar una movilización de vecinos al ocultar dónde van a estar puestos los hornos. Nosotros queríamos que se dé toda la ley y eso no está. Entonces es un manejo completamente irregular. Bueno, gracias, Gabriel. Gracias. Uno de los tantos. Bueno, ¿qué nos podés decir, Javier? Estamos con el legislador Javier Andrade, Unidad Ciudadana, respecto a esta votación donde era lo que se esperaba después de la conferencia de prensa que se hizo ayer varios legisladores denunciando la maniobra, ¿no?, que se venía a venir respecto a cómo estaba hecha esta ley, cómo estaba escrita y cómo estaba preparada, ¿no? Sí, la realidad es que preocupa todo, digamos. Preocupa que después de 40 años se vuelva a habilitar en la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de incinerar la basura, donde en todos los países del mundo que tenían ese proceso, al margen de los avances tecnológicos que hubo, están retrocediendo con esa idea. Y la verdad, con un tratamiento del expediente muy pobre, vinieron funcionarios del Ejecutivo que no dijeron absolutamente nada, no dieron ninguna explicación de la necesidad, y como siempre, cuando vemos que quieren hacer las cosas rápido y a los tumbos, tiene que ver con que hay un negocio por detrás. El negocio tiene que ver con que aproximadamente cuesta 3.500 millones de pesos el incinerador que quieren comprar. Hoy están habilitando la posibilidad, modificando la ley de basura cero, que es una ley de avanzada en el mundo, no solo en Latinoamérica, están habilitando la posibilidad de incinerar para después poder ir por el negocio, que es la compra del incinerador de basura. con la mentira de hablar de termovalorización, porque es ínfimo lo que se puede generar energía de la incineración, y aparte con la certeza casi, por los rumores que tenemos, de que va a ser puesta el incinerador en la zona sur de la ciudad. Como basurero, digo, mientras en otros lugares, como en Palermo, como en Caballito, se limpian los tachos de basura de afuera, se les tira agua para que estén limpitos, todavía estamos esperando que en la zona sur de la ciudad, como en Lugano o en Soldati, pasen a recolectar la basura, cosa que no sucede. Ni hablar de la villa y los asentamientos, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho y bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Gracias, ¿eh? No hay problema. Adiós. Bien, estamos con Alicia de la cooperativa El Álamo. ¿Podemos decir que es una crónica de una ley anunciada? Es la crónica de una muerte anunciada, pero de una muerte que yo digo de una agonía, ¿no? La ley de basura cero se votó su modificación. Ahora, la ley de basura cero se construyó en la calle y es en la calle donde hay que volver a recuperar esta iniciativa e ir por más. Yo recuerdo haber paseado por este edificio en el año 2005 con algunos recuperadores que no llegaron a haber construido un centro verde, que hoy ya no están porque la pobreza se llevó sus vidas, como se llevó la de muchos. Por lo tanto, algunos de nosotros tenemos un compromiso real, no un compromiso ocasional, con los problemas ambientales, sociales de la ciudad. Entonces, ¿es un retroceso que se haya votado la ley? Sí, como es un retroceso que tengamos este gobierno en la ciudad. Pero creo que, bueno, que esta es una instancia, ahora hay que salir con la ley, no solo impugnarla en la justicia, sino sobre todo a impugnarla barrio por barrio con la gente. Me parece que esa es una herramienta que ellos no tienen, que nosotros tenemos. Por eso podemos trabajar, por eso podemos colectar material, no porque ellos lo digan, sino porque hemos logrado establecer un vínculo real y genuino con los vecinos. Y a eso vamos a apostar. ¿Cuántos recuperadores se verían afectados con esta ley de llevarse adelante? En realidad, esta ley tiene, bajo programa formal de cooperativas en la ciudad, 6.000 recuperadores. Tiene otros 3.000 recuperadores que están fuera de programa. Pero tal vez lo más grave no es la ciudad. Esta ley es la punta de lanza para la instalación de los 6 incineradores en la provincia de Buenos Aires, donde nuestros compañeros recuperadores ni siquiera tienen los derechos que nosotros hemos conquistado. Entonces, ese también es un compromiso. Ya hemos hablado con algunos legisladores. Hay que impulsar un plan metropolitano de reciclado, justamente para que antes que avancen en lugares donde ni siquiera está prohibida la incineración, podamos salir a dar alguna respuesta positiva. Claro, para ustedes, ¿cuál es el motivo por el cual o ha fracasado el plan de basura cero, que hasta el día de hoy sigue la pauta publicitaria publicitándola, pero la están enterrando? En realidad, hay que ser sinceros. Ellos han puesto recursos en las cooperativas. El problema es que esta es una ciudad que tiene mucha plata. Entonces, cree la plata del país federal, ¿no? Ingresos brutos, que es con lo que ellos tienen una caja grande. Ahora, poner plata no es tener plan. La ciudad nunca tuvo plan. Entonces, sobre la militancia social, sobre las organizaciones ambientalistas que han colaborado en cada cooperativa, le colocó el gobierno la responsabilidad de construir ese plan. Cada uno lo hizo con lo que tuvo a su alcance y con lo que pudo. Entonces, no ha habido cumplimiento de ley porque no ha habido plan. El incumplimiento ha sido permanente. Comprar camiones o armar una planta es condición necesaria, pero no es suficiente para decir que hay un plan. Ellos nunca han tenido un plan. Se llevan puesta la ley, disfrazada de que no, simple y sencillamente porque el negocio de la incineración es muy grande y cuando el negocio es grande, la coima es grande. Para el 2019 necesitan mucha plata para la campaña y ya empezaron a pasar la gorra para recaudar. Por eso han gastado la plata que han gastado en viajes al extranjero. Bueno, estamos estudiando la denuncia penal por la utilización de pauta para congraciarse con algún medio o algún periodista para poder confundir a la población. Pero la voz de los trabajadores es más fuerte que la voz de ellos. Muchas gracias, Alicia. Gracias.